Muy buenas tardes, todos los radios escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Muy bien, siendo hoy día jueves 16 de agosto. Por ahí, sí. 16 de agosto, para todos los vejeretes, está quedando la mitad del mes. La mitad. Aguante, cabro, ¿eh? Estamos empezando como es la tónica de siempre, un poquito más tarde de lo esperado. Pero estamos comenzando a todo ritmo con este programa, esta sesión que se viene interesantísima con un gran invitado. Así que, como siempre también, los vamos a dejar en la rama hasta la vuelta de los temas. Pero aquí estoy con mis compas de siempre también, así que los cabros van a saludar ahí, eso. Andamos, cabros, aquí saludando a toda la gente que escucha Radio Experimental en estos momentos. Hoy día se viene un programa bastante bueno, tenemos un invitado especial. Yo creo que ya semana a semana estamos sorprendiendo con nuestros invitados. ¿Qué saben? Tiene que decirlo al público, estamos connotando. No les voy a adelantar nada, pero una pista, hoy día vamos a conversar sobre el movimiento estudiantil. Así que para la gente que le interesa ese tema, estén atentos ahí, chau chau programa. Un saludo a todas y a todos los que nos escuchan por los diferentes medios. Ustedes saben, al final del dial, para gente de la Caro 107.9 FM, para la gente del mundo, www.experimental.cl. Ahí, si la gente quiere comunicarse con nosotros, ya saben, 564-3848, para que hagan alguna pregunta, en un dato, si quieren pedir un tema de repente para la otra semana, quién sabe. Y como siempre, Raíces Poblacionales en el Facebook, ahí el muro, puede también dejarnos un saludo. Ahí nuestro radio controlador Javi Locuaz se hace presente. Y nada, un saludo a toda la gente, a Don Floridor, que el espacio sin censura. Y como decían los cabros, vamos a hablar de la contingencia, lo que está pasando, lo que está ardiendo, compadre. Saludos a toda la gente que está escuchando el programa de Raíces Poblacionales. Quería mandar un saludo, me pidieron por favor que le mandara un saludo al Yona del 19 de la Florida, el más incondicional de los bullangueros. Me lo pidió por favor, yo no soy de la U, pero me lo pidió por favor, está escuchando la radio. Y a los bulladictos de la Florida, me lo pidieron. ¿Cómo? Bulladictos de la Florida. Y también a la morocha de Peñalolén, de la comunidad, me dijo. Así que esos dos saludos me lo habían pedido por interno, están escuchando el programa. Y también decirle a la gente que vamos a escuchar, claro, vamos a hablar sobre el movimiento estudiantil, pero también vamos a tener alguna contingencia local que sobre algunos temas súper importantes de salud pública, algunos polis de acá de la población, y también sobre algunos candidatos a alcaldes que lamentablemente, no, para ellos, felizmente no funaron, no van a poder participar, así que eso. No vamos a decir nada, pero baila twist. Es el gordito que baila twist. Así que eso, la derecha. Cabro. Pero cabrón, espérate, no cantemos victoria. Son 5 días en los cuales tiene para pelar, ¿eh? Al límite, yo creo. Igual dijo que era difícil por el tema de recuperar los documentos. No, porque se había quemado la escuela. Claro. Felizmente se quemó la escuela donde estudió. Así que eso, pues chiquillos, a la gente que ponga oreja, que esté atenta, que participe, que llame al 564-3848 para que acá le haga pregunta aquí al invitado, a don José Valdivia, que siempre escucha el programa y todos los programas de Experimental. Así que eso, pues chiquillos. Póngale play ahí, DJ Locuaz. Estaríamos. Muy bien, nos vamos con dos temitas, cortesía de mi compadre J. Locuaz ahí en los controles, y a la vuelta van a saber quién es el invitado que tenemos hoy. Va a estar bueno el programa, así que los que están escuchando, avísenle a sus amigos y amigas que no estén escuchando que se sintonicen. 107.9 FM en Lo Espejo y www.experimental.cl, señal online para todo el mundo. Así que ya saben, dos temitas, cortesía de mi compadre. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina tu parlante. Yeah. Asumiendo nuestros actos, que resuenen los golpes colosales de lo anárquico.

Bien, bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos. Cortesía de mi compadre J. Lo Guay en los controles, siempre trayendo música, pero... buenísimo. Buenaza, ¿ah? Y siempre actualizada la música, ¿no? Nuevos lanzamientos. Sí, lo primero que escuchamos, un tema de unos cabros que mandaron unos temas. También buenos haciendo música los cabros. Son los cabros de 8-9 puñaladas. 8-9 puñaladas. Y el tema se llama Los Delitos. De la zona norte, los cabros. Claro. La zona norte, creo que, bueno, eran amigos del Gabriel Calavera, de este cabro que vino hace una semana. Alterando la forma. Alterando la forma. Y eso. El segundo tema que escuchamos es un disco que salió, yo creo que mucho, si digo un mes, ¿o no? Claro, como en su formato online, solo hace como un mes. O sea, hace como un mes, ¿no es cierto? El disco de Rob Paranoid. El primer disco que sale bajo el sello Skeletors. ¿Ah? Y buen disco, Rob Paranoid ahí, Asfixia. Y el tema que estábamos escuchando, el Peje Sapo. Peje Sapo. Inspirado ahí en la película, la película chilena. La gente que ha visto la película hará el... Si no, igual pueden buscarla ahí en vimeo.com, pongan el Peje Sapo y pueden ver esa película. Y después escuchar el tema de nuevo. Claro, ese es como el ejercicio. El ejercicio, ¿sí o no? Así que buena bola. 8-9 puñaladas y Rob Paranoid sonando aquí en el inicio de Raíces Poblacionales. Compare Memo. Oye, cabros, yo como profesor es un privilegio presentar a nuestro siguiente invitado. Bien, maestro. Desde ya agradecerle que se haya pegado el pique y esté aquí con nosotros un jueves, ahí tarde-noche. Con nosotros está Alfredo Bielma. Ahí, Alfredo, preséntate un poquito para que la gente te conozca un poco más. Bueno, primero que todo, agradecerle a los cabros acá del Raíces Poblacionales por invitarme al programa. Mi nombre es Alfredo Bielma, tengo 18 años y estudio en un liceo 2x1 ahora porque fui expulsado de mi colegio anterior. Estudio en la jornada de noche, trabajo de día. Mi liceo se llama Fermín Vidaceta y participo. Fui vocero durante el año pasado de la ACES y este año, ya que la Eloísa es la nueva vocera, pasé a ser humildante de base de mi organización, pues de la ACES. Claro, Alfredo, igual si podéis como nombrar en qué consiste la ACES, cuál es su origen y por qué nace la ACES. ¿Pero qué es la ACES? Bueno, la ACES nace originalmente el 2001, ya la ACES igual duró poco tiempo como organización y se diluyó. Nosotros decidimos reorganizarla el año 2010 porque, bueno, vimos que la organización estudiantil se vio cooptada por los partidos políticos tradicionales, por las alternativas políticas tradicionales, y decidimos reformar una alternativa o crear una nueva alternativa para los estudiantes, no solamente más a la izquierda, ya de la izquierda revolucionaria, sino para el estudiante popular, para el que no se siente identificado en ese momento con los dirigentes de los partidos tradicionales, con la dirigencia común y corriente, con la dirigencia burocrática, y generamos esta organización, pues la ACE, que después pasó a llamarse ACE Chile en su estructura nacional, y que agrupa, yo creo que a nivel nacional, a más de 300 establecimientos educacionales. Es una organización netamente estudiantil que se asocia con otros sectores de la sociedad, pero que siempre ha abarcado exclusivamente el área estudiantil secundaria, ya con independencia de qué sector. Hablamos del sector particular subvencionado, del particular y de los liceos municipales. Ya tratamos de generar organización horizontal, que es lo más importante, que creemos que los estudiantes tienen que organizarse horizontalmente, de manera democrática, y no elegir ya, por ejemplo, un gran iluminado como se hacía antes en las federaciones, que se elegía un presidente. Hoy se eligen representantes, se eligen voceros, que pueden ser cambiados en cualquier momento si las bases no están de acuerdo con lo que él expresa. Bueno, en cuanto a la orgánica, por ejemplo, ¿ustedes funcionan en base a lo que es la asamblea? Claro. ¿Puedo explicar un poco como el tema del funcionamiento interno de la ACES? Claro, explicar un poco cómo funciona la ACES. La ACES es una estructura que, bueno, como yo comentaba anteriormente, antijerárquica, por decirlo de una manera. Es una estructura horizontal donde no existen autoridades mayores y autoridades menores, ya, sino que todos nos vemos con la misma altura de mira. Ya, la ACES funciona de la siguiente manera: los colegios llegan a la asamblea, se organizan, si gustan se afilian o si gustan no, pero funcionamos como una asamblea horizontalmente, como dije anteriormente, sin una estructura mayor, sí con comisiones organizadas. Y lo otro importante es que nosotros no exigimos una afiliación de los colegios porque creemos que con el nivel de conciencia, con el nivel de desarrollo político de los cabros, no se les puede pedir, por ejemplo, que estén todos organizados en un centro de estudiantes. Y así como en algunos colegios, sobre todo en la zona periférica que se da más este fenómeno, los chiquillos se organizan en un colectivo, por ejemplo. Ya los centros de estudiantes los elige la dirección, y para generar organización democrática hay que fundar un colectivo. Y ahí los colectivos forman parte fundamental en lo que es la organización de los chiquillos, en la organización de los estudiantes. Y es por eso que nosotros organizamos a colectivos, federaciones estudiantiles, a centros de estudiantes, ya, y a todo tipo de estructuras estudiantiles, también a estudiantes de base que tienen un ánimo de organizarse y que no necesariamente estén ligados a los centros de estudiantes o a los colectivos. Claro, y en cuanto, por ejemplo, a la relación con otros movimientos, en este caso el movimiento universitario, por ejemplo, ¿cuál es su relación con ellos? Con el movimiento universitario, bueno, hasta el año 2010 y el año 2011 recién se empezó a romper un poco esta expresión. La CONFECH, que es como la expresión mayoritaria de los estudiantes universitarios, estuvo cooptada mayoritariamente por los partidos políticos tradicionales. Lo que pasaba antes con el movimiento estudiantil secundario ocurría hasta ese momento en el movimiento universitario. El Partido Comunista, el PPD, la Democracia Cristiana, la Concertación en general, con excepción de la derecha, estaban metidos en las federaciones universitarias y en la CONFECH. ¿Ya? Y de ahí nosotros empezamos a generar organización un poco, a relacionarnos con ellos, y nos dimos cuenta que igual era un poco un fracaso. Ya en ese sentido, así que por otro lado empezamos a organizarnos ya con los estudiantes que tenían federaciones de izquierda. Y ahí estas federaciones de izquierda jugaron parte fundamental en lo que fue el desarrollo de la relación universitario-secundaria. Ya nos empezamos a organizar en conjunto, empezamos a crecer, y así fue como el año 2011 se empezó a romper un poco este paradigma que decía que el sector universitario era exclusivamente de los partidos tradicionales. Ya, y nosotros, y bueno, estudiantes, la izquierda empezó a tomar control de la Confederación de Estudiantes de Chile, y hicimos una alianza fundamental. Y así fue como nosotros ingresamos incluso a la mesa de diálogo del año pasado con una intervención bastante importante del universitario. Ya, y bueno, esa es la relación que se ha ido desarrollando. Tratamos de mantener trabajos conjuntos, sobre todo con las organizaciones y con las federaciones que son un poco más de izquierda o en las que no hay partidos políticos tradicionales. Oye, Alfredo, yo te quería hacer una pregunta que tiene en relación con los profes. ¿Cómo ha sido la relación con los profes, tanto a nivel gremial como a nivel ya más particular de cada liceo? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se ha dado? Bueno, la relación con los profesores igual es compleja porque, como ustedes saben, existe lo que hoy en día es el Colegio de Profesores, ya que este organismo al que todo profesor en algún momento, o la gran mayoría de los profesores, estuvieron asociados. Ya este organismo está cooptado, diría yo, o ha impedido su desarrollo, o se ha trabado un poco por la Concertación, y a la Concertación que está metida ahí fuerte, pero hay otras alternativas que se han levantado desde el profesorado rebelde, como le llamamos nosotros, como el Sindicato Unitario de Trabajadores, el Colectivo de Diatriba, o otros colectivos de profesores que se han ido desarrollando. Ya, o por ejemplo, desde las mismas universidades que tienen carreras pedagógicas, por ejemplo, desde el mismo pedagógico hemos ido desarrollando trabajos en conjunto. Ya, y es con estos profesores, con estos colectivos, con estas organizaciones, que son las organizaciones alternativas a la generalidad, por decirlo de una manera, con las que nos hemos fortalecido y con las que hemos podido generar vínculos y caminar un poco de la mano. Con ellos desarrollamos un poco lo que fue esta propuesta educacional que tenemos nosotros, y ahí fuimos generando trabajos colectivos de retroalimentación, tanto entre profesores como estudiantes y viceversa. Bueno, en ese sentido, Alfredo, igual me gustaría así como saber cuál es la relación que se establece entre la ACE y el movimiento popular en general. Como decías, tus sindicatos, por ejemplo, o con organizaciones mapuche o pobladores, ¿cachai? ¿Cuál es la relación que se establece? Sí, porque, bueno, se ha visto, pues, sobre todo hace un poco, que por el tema de las comunidades mapuches se vio la vocera, no sé, a ustedes de la ACE siempre como que se tratan de unir al el tema de la huelga de Conecta también, claro, se vio la ACE ahí. Entonces, ¿qué es lo que buscan ahí con esas uniones del movimiento social? ¿Por qué es lo que quieren ustedes lograr? Bueno, eso igual postula, o sea, genera un poco el postulado que hemos levantado nosotros, que este movimiento popular que estuvo tan debilitado en algún momento por la dictadura, por el flaco favor que nos hizo la dictadura y después la Concertación de deshacer las organizaciones sociales, ya de deshacer incluso radios poblacionales o radios comunales como esta, todo tipo de organización social en realidad. Y ahí nosotros empezamos a fijarnos una meta que era empezar a intervenir directamente en el movimiento popular, como decían ustedes, ya, y empezamos a ver que esto solamente se podía hacer con la unión que tenemos nosotros o que podemos generar con distintos sociales, o sea, con distintos entes sociales. El compañero acá, por ejemplo, nombró la huelga de Conecta. La huelga de Conecta nosotros estuvimos participando y nosotros empezamos a asociarnos con todos los entes alternativos a la CUT, por decirlo de una manera. Así fue como llegamos a la Confederación de Empleados Particulares, a la CEP, a la tendencia, a todas las tendencias de trabajadores, organizados de manera alternativa a la burocracia. Ya la huelga de Conecta igual fue un hito importante para nosotros durante este año porque, bueno, la huelga de Conecta marca como las nuevas tendencias dentro del sindicalismo. Ya el sindicalismo alternativo alternativo, que es el alternativo a los partidos políticos tradicionales o el alternativo a la, al que entrega la CUT. Ya nosotros, como ustedes vieron, acompañamos primero a los trabajadores de Conecta cuando, bueno, en la huelga, luego los empezamos a acompañar ya en sus acciones más radicales cuando se tomaron el metro, o incluso fuimos nosotros en conjunto los que reivindicamos y nos tomamos la empresa con ellos, pues nos tomamos el call center con ellos. Y es un trabajo bastante importante. Y por ejemplo, no sé, pues con el ámbito de pobladores tenemos un trabajo ahí que nace desde la ASI, desde un núcleo de compañeros que son las escuelas libres, ya que nosotros levantamos un trabajo de educación popular ahí, tratando de evitar el asistencialismo y tratando de pasar más a la relación que se puede generar con los padres, con los pobladores, ya. Y al conflicto mapuche, igual el conflicto mapuche para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque yo definiría dos zonas muy importantes, o dos zonas donde como organización nosotros nacimos, que fue aquí en Santiago, donde fuimos más fuertes al principio, y después nos empezamos a fortalecer en la zona de la Araucanía. Y en la zona de la Araucanía también se empezó a desarrollar este trabajo de las escuelas libres y trabajo con comunidades mapuche en riesgo, o así fue como, por ejemplo, nos empezamos a desarrollar con diferentes, no sé, tomas de fondos productivas que se realizaban, ya que una toma de fondos productivas es cuando los compañeros mapuches se toman un terreno y empiezan a generar siembra, empiezan a producir, claro, para ellos. Ya empezamos a generar ese tipo de acciones. También la situación de los mapuches sigue siendo la misma que, no sé, por ejemplo, en el siglo XVIII o el siglo XIX, ya que acá se habla de un progreso, pero es un progreso que solamente vemos en Santiago. Ya allá en Temuco hay un mole en el centro, pero nada más, los mapuches siguen sumidos en la pobreza, sumidos en la miseria, los niños con hambre, tienen que trabajar los niños, y no por explotación infantil, sino que para mantener los hogares. Ya, entonces ese trabajo que nosotros empezamos a desarrollar con compañeros mapuches es fundamental, ya, para nosotros como organización. Mandarle un saludo también a todos los compañeros que hoy en día en la UNICEF siguen en toma y que hemos desarrollado también varias actividades en torno a eso, un apoyo activo, por decirlo de una manera. Y bueno, también nos empezamos a desarrollar, por ejemplo, con otros movimientos de trabajadores, con el movimiento de trabajadores Clotario Blest, con la CGT, que son otras alternativas que agrupan a sindicatos de trabajadores, ya, y la relación con ellos ha sido fundamental. Por ejemplo, hace poco hicimos una asamblea nacional y gracias al apoyo que tuvimos de esos compañeros del sindicato de Walmart, por ejemplo, que es el de supermercado, recibimos todo el apoyo de comida, por ejemplo, y de medios para generar esta asamblea de manera gratuita. Y así nosotros también hemos retribuido cuando ellos han tenido huelga, hemos estado ahí, y así la unión ha sido entre obreros y estudiantes, ha sido fundamental, diría yo, para describir por lo menos el ciclo de la ACE. Ya la ACE se ha desarrollado mucho y ha crecido mucho en torno al trabajo que ha levantado con trabajadores, pobladores y mapuche. Oye, yo te quería hacer una pregunta. La semana pasada vino el poeta Pablo Paredes y él planteaba que había que aprovechar este movimiento social, movimiento popular, y él planteaba que para plasmarlo en algo, él lo veía como una alternativa, por ejemplo, un partido político y participar en las elecciones para cambiarlo desde adentro. ¿Ustedes cuál es el fin que ustedes plantean al unirse con el movimiento social? Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahí hay algo súper importante que destacar y hay algo súper importante que conversar. Los partidos políticos, la expresión de los partidos políticos en sí no es la mala. Yo creo que la expresión de los partidos políticos y la expresión mala de los partidos políticos es la expresión de los partidos políticos tradicionales, los que hoy en día están yendo a las elecciones sin tener un piso social, ya, los que están metidos dentro del sistema, los que, por ejemplo, con el Partido Comunista, por decirlo de una manera, solamente por ejemplificar, entró por la ventana transando muchas de sus tradiciones, transando muchas de sus muchos de sus principios fundamentales de ser un partido obrero, de ser un partido de masa, entró por la ventana del sistema, y hoy en día, ¿qué es lo que ha conseguido? Nada, ha estado ahí con dos diputados hace hartos años, hace hartos periodos, y fracasando constantemente en las elecciones presidenciales, etcétera. Ya, nosotros creemos que la tarea que estamos haciendo nosotros, si puede canalizarse en un partido político más adelante, no tiene nada de malo, pero debiera canalizarse, yo creo, en un partido político en un partido político popular, por decirlo de una manera, no un partido político que transa sus principios tradicionales como el que se ha generado hasta hoy en día. Pero al fin y al cabo, la misión de nosotros hasta hoy en día no es constituir un partido político, sino que es fortalecer al movimiento popular. Ya la expresión de nosotros es unir a los diferentes sectores de la sociedad. Muchos viejos el año pasado nos dijeron a nosotros que estábamos como haciendo despertar esta sociedad de nuevo, a los antiguos, no sé, pues bastiones de izquierda que se consideran ellos, a los antiguos cuadros, ya, y que ellos habían volvido a ilusionarse con nosotros, con la juventud. Y bueno, el objetivo de nosotros va más enmarcado en eso, hacer participar a la sociedad, a generar organización popular y a no transarla por un objetivo parlamentario ni menos por un objetivo eleccionario. En ese sentido, Alfredo, ¿cómo se plantea la ACE esta relación con el poder, con el concepto de poder? Claro, porque igual es como un debate súper complejo dentro del movimiento estudiantil. Por ejemplo, revisando los documentos de la ACE, ustedes hablan de poder popular. ¿En qué consiste, por ejemplo, esa propuesta de poder popular? Bueno, nosotros hasta el momento, a pesar de que tenemos toda una propuesta en torno al poder en general, solamente hemos desarrollado el poder popular en torno al movimiento estudiantil o a los estamentos estudiantiles. Pero si tenemos que hablar de poder, lo vamos a hacer. Nosotros creemos que igual una de las disputas fundamentales de la sociedad y de la lucha de clases, porque nosotros no tenemos pelo en hablar de eso en la lengua, creemos que sigue siendo el asunto del poder, po. Y nosotros creemos que el poder que existe hoy en día no hay que conquistarlo como si ha querido mostrarlo la política tradicional. Ya, yo creo que evidenciado quedó durante el periodo de la Unidad Popular que conquistar el gobierno no es conquistar el poder. Por lo tanto, las elecciones no son el método fundamental que nosotros avalamos. Nosotros avalamos, yo creo, que un poder de una forma alternativa, un poder alternativo al poder estatal, al poder burocrático, que sea un poder en que la gente se encuentre empoderada. Ya, por ejemplo, no sé, mirar, por ejemplo, esta radio o mirar, por ejemplo, un colegio que está autogestionado son expresiones de poder, pues, porque... ¿Por qué hablo, por ejemplo, desde acá, desde poder, y por qué considero yo que esta radio es una expresión de poder? Solamente por dar un ejemplo. Porque aquí nosotros transmitimos lo que... no sé si lo que nosotros queremos, pero lo que sí nosotros estamos considerando que está pasando. No es como la prensa en general que dice lo que los poderosos, lo que un grupo minoritario y lo que un grupo poderoso económicamente dice, sino que aquí transmitimos desde una mayoría, desde una masa, desde una población. Aquí no viene Luxich, Claro, Piñera o Hinspeter a hacer un programa de radio, sino que no sé, somos todos ustedes son de población, o sea, de acá, de la población de La Caro. Yo también soy de una población, nacido en una población y crecí en una población. Por lo tanto, nosotros sí podemos empoderados decir que es una mayoría la que está hoy en día, no sé, generando este poder. La propuesta de nosotros en torno al poder la pueden encontrar en la propuesta para la educación que queremos, donde se habla del control que nosotros queremos que la gente tenga en los colegios. Ya queremos que la gente se empodere y que tome el control de la educación y que tome el control de los medios que puede entregar el gobierno. Por ejemplo, hoy en día el gobierno entrega dinero para las escuelas, para los liceos, y esta plata se pierde, nadie sabe dónde llega. Ya, por lo tanto, nosotros consideramos que es necesario que esta plata llegue a una asamblea, no sé, puente de apoderados, de estudiantes y de directivos del liceo, y que ahí todo en conjunto, toda la comunidad educativa, como nosotros le llamamos, porque creemos que ese concepto es fundamental, la comunidad decida qué hacer con el dinero, decida qué hacer con los fondos y decida también qué hacer con las mallas curriculares. Porque, por ejemplo, aquí en Santiago no vamos a enseñar lo mismo que se enseñe, no sé, pues en Antofagasta, que es una ciudad minera. Ya, por lo tanto, ahí generar... Que tenga relación con el entorno, claro, igual la educación. Generar un concepto de poder y generar un concepto de correlación en torno a donde nosotros vivimos. Hoy en día se entrega con una sola pasada con la mano todo lo que se piensa de educación. Ya, y que tiene que ser una visión general y no diferencial. Yo me acuerdo el año pasado hubo una experiencia de que levantaron en una escuela que estaba en Toma, no recuerdo si era en Borgoño. Que estaban levantando así como... autogestionando clases así como... No sé, según los intereses de los mismos, claro, estudiantes, levantando una malla curricular alternativa. Acerca del currículum que se iban a pasar, porque ellos mismos comunidad debatiendo acerca de esos temas. Oye, yo te quería hacer una pregunta que va a instalar una polémica igual. Y para que la gente también entienda un poco cuando ve los noticiarios o lee el periódico, ¿por qué existe esta diferencia entre la ACES y la CONES, siendo que son dos organizaciones de estudiantes secundarios? Bueno, hoy en día existen dos organizaciones de estudiantes secundarios y me parece que es importante marcar una diferencia y definir los lineamientos políticos de cada una, aunque yo no conozca mayoritariamente el lineamiento político de la CONES, sé que en qué consisten rasgos generales. Ya la ACES nació el 2010, ya la CONES nace, bueno, se ha modificado y ha mutado en muchas veces porque hay que... la CONES nace de un congreso, desde el congreso exactamente de a finales del año 2010 del Partido Comunista, donde dice el PC que hay que levantar una federación de nuevo. Nosotros nos negamos a esta estructura y seguimos construyendo paralelamente la nuestra de forma autónoma, independiente de los partidos políticos tradicionales, porque no creíamos, el PC plantea en ese tiempo que hay que levantar una federación. Ya nosotros no creíamos que hubiera que levantar un método federativo, porque con todo el respeto igual que le tenemos a los viejos que participaron en el proyecto de la FC, el proyecto de la FC, que fue la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, fracasó. No consiguió su objetivo, que era ganarle la lucha, por ejemplo, a la municipalización. Ya que sabemos que es una lucha gigante, que sabemos que es una lucha larga, pero al fin y al cabo no lo consiguió. ya no, por burocracia, por la gente que llegó a encabezarlo, por la gente que llegó a encabezar ese proyecto, el proyecto no triunfó. Ya, y además que hoy en día con esta criminalización que existe de generar política, ya de generar, o sea, y de que los poderosos son uno solo, que el grupo de poder es uno solo, que el presidente es uno solo, que es la visión que acuñó la dictadura. Nosotros nos aprovechamos un poco eso y generamos este estamento que era la ACES, que nunca, que a nivel nacional, por lo menos como proyecto estudiantil, nunca había surgido. Ya nunca había surgido un modelo asambleístico. Ya, y bueno, entonces la CONES, que fue antes COMES, que fue antes también PROFESE, trabajó durante mucho tiempo, o sigue trabajando hasta el día de hoy, inclusive con los partidos políticos tradicionales, la Concertación y el Partido Comunista. Ya, nosotros empezamos a rechazar un poco eso porque también los partidos políticos tradicionales nos dejaron una muy mala experiencia, que fue la experiencia del 2006, en donde se negocia ya ahí, todos sabemos la foto que se sacó en La Moneda de los dirigentes estudiantiles con Bachelet con la manito en alto y todo eso. Nosotros creemos que ese episodio no se tiene que volver a repetir dentro del movimiento estudiantil. Ya, y que el movimiento estudiantil hoy en día ya pasó a ser un movimiento protagonista de la sociedad, no solamente por sus demandas estudiantiles, sino por la alianza sectorial que está generando con trabajadores, con pobladores, el tema que comenzábamos anteriormente. Ya, y la CONES no es partidaria tanto de eso. Ya, y por otro lado, hoy en día hablar de los métodos que estamos aplicando. La CONES, por su lado, ha criminalizado un poco la violencia, ha criminalizado la respuesta que han dado las masas, que ha dado el pueblo a los carabineros. Vimos, por ejemplo, el otro día esta quema de las tres micros, que puede ser o no ser un montaje, ¿ya? Que nosotros, yo en lo personal, con Alfredo Bielma, creo que fue de la siguiente manera. Creo que no fue un montaje, pero sí creo que la policía puso ahí los tres buses para provocar. Por algo estaban ahí. ¿Ya? Se propicia un... Claro, no es un montaje, pero es una propiciación, una provocación, ¿ya? A la gente. Y obviamente que la gente, además de que ve reflejado ahí la mierda de transporte que tenemos hoy en día, descarga su ira contra los microbuses. Descarga su ira quemándolo porque, no sé, porque por la rabia contenida, quién sabe por cuántos motivos puede ser, ¿ya? Pero nosotros avalamos, no sé si avalamos estas acciones, pero las consideramos acciones de autodefensa, las consideramos acciones de protesta, por decirlo de una manera, ¿ya? Y es tan válido como quien hace un carnaval cultural. No rechazamos tampoco un carnaval cultural, no rechazamos, por ejemplo, una expresión poética, una expresión musical de protesta, ¿ya? Somos avales de todas las formas de lucha hoy en día. Y por el tema de la violencia, por ejemplo, hemos visto a dirigentes estudiantiles que fueron fundamentales el año pasado, como el Giorgio Jackson o la Camila Vallejo, rechazando la violencia, ya rechazando la violencia. Pero la violencia no es más que la expresión misma que hoy en día está dando la masa del estudiantado. Así, cuando nosotros vemos una marcha enfrentándose a los pacos, no vemos, por ejemplo, a 15 o 20 estudiantes, vemos a 3.000 a 5.000 estudiantes. ¿Te has pegado, Alfredo, a ti los pacos o no? Sí, en varias ocasiones, porque me he tomado mi colegio muchas veces, me tomé, por ejemplo, nos tomamos la UNICEF una vez, nos tomamos también el Servicio Ministerial Regional de Educación, ya el Seremi de Educación, y bueno, así en reiteradas ocasiones hemos sufrido toda la violencia. Por ejemplo, se me fue el nombre de la vocera de la asesora, la Eloísa, hace poco declaró que ella sospechaba que la estaban siguiendo. Sí, siguiendo, claro. Entonces, tú cuando fuiste... Claro, no se reían, cabrón. Pongo nervioso. Persecución. Es su palabra inventada por la perseguimiento político. Persecución política. Claro, tú cuando fuiste dirigente el año pasado, saliste en los medios y eras la cara visible de la ACE. Obviamente que yo creo que te persiguieron políticamente, ¿o no? Claro, o sea, no sé si solo políticamente, pero si también de manera física, que la persecución política es la persecución de las ideas, pero la persecución física ya es ahí un asunto mucho más complejo, y todos sufrimos eso. Por ejemplo, a mí también un par de veces, Paco arriba de la micro, uno dice, claro, no está vestido de Paco, puede estar disfrazado, pero lee el corte y poco menos que el bueno anda con la tifa, pues. Cáese Paco. Claro, cáese Paco. Entonces, con la boina. Entonces, ahí yo me acuerdo que una vez, la vez que fue como el nivel más alto y en el nivel más álgido de las movilizaciones, cuando fue antes del 4 de agosto, a mí me encañonaron incluso en una micro, ¿ya? Y así han ocurrido, bueno, diferentes situaciones. A la Laura, que era la vocera, que fue la vocera junto conmigo, también la bajaron de la micro un par de veces, diciéndole así textual que nosotros paráramos la weá, que este país no era un país de revoltoso y que no sé si habíamos aprendido o no con el 73 y bueno, cosas de esa índole. Y entonces la persecución política hoy en día sigue siendo latente, pues sobre todo para los que somos avales, volviendo un poco al tema anterior de la violencia de masa, que es como nosotros definimos las acciones que se han estado desarrollando como ya. Autodefensa, de hecho. Claro, a eso te claro, como autodefensa. Lo que te decía yo, pues. La violencia política de las masas. Muy bien, oye, interesante pregunta. Y también, ojo con, hoy día sacaron una foto de un estudiante que se lo llevaron unos pacos civil en una camioneta, sí. Un vehículo particular, lo secuestro pararon express. Y se lo llevaron como un secuestro, sí, un claro. secuestro, así que están volviendo así como, no sé si estará volviendo o ya había nunca vuelto, pero es como la vieja escuela de nunca la se han ido, hermano. Claro. CNI, ANI, RIMA, ¿ah? No, ojo igual con eso. Ojo con eso, que se están amedrentando de esa manera. Así que está interesante la conversación. Ahí la pero gente la que amenizar. Participe igual. Sí, pues 564-3848. Muy ahí bien. Ahí a don José Valdivia que llame, pues. O también ahí a través del Facebook, raíces poblacionales. No es punto, raíces poblacionales. Nos vamos con dos temitas. Cortesía a mi compadre J. Locuá ahí en los controles. Para amenizar un poco la conversación. Y eso y sería, usted ponga paila. Esto es raíces poblacionales, chorizo. Yeah, yeah, yeah. Planificando un futuro que no existe, tan son tantas las vueltas de esta vida, carcomida por alzar cochina, por suicida el hambre mata. Se pone la corbata, se arrebata la zafata puta de este viaje, expulsa tu linaje, abusa del lenguaje salvaje. Vomito los caros trajes, los rajé con palabras punzantes. Te encajé uñas con sangre, seré culpable, incomodida en esta estadía. Camos te rompen vidrio, llegan como balde de agua fría, sorpresa. La palabra se estresa y toma forma de flama que inflama su alteza. La autoridad ya no pese que tanto. Te invito a este tour del espanto, puente algún infarto, puntazo al soronca como puñalada. Hay puertas cerradas, pero dicen que se abren ventanas, me meto lo morra. Siempre el que cobra, no importa si embargan, corta los cercos de salambra. Perros guardianes ladran, disparan plomo de cobardía. Andan de policía, paquean la María y la pasta es base en su economía. El día me mata y de noche rata recitan poesía. Loco, yeah, escucha esto, camarero ordinario, Ariel Sosa, en su carro, la banda loco, Ronnie, loco, yeah. Masacre a rata, no plata y la lata de pecar tu acá, voy por encima. espacios se dilatan. Más son más, pues, brother. Caballero Ordinario, Ariel Sosa. Muy bien. Eso fue lo que sonó. Eso fue lo que sonó. El primer tema era Mad G, de la del Loco Ronnie. El terrible fome. El segundo tema era de los cabros de Junkie. Y el tercero, Peter Punks. Todos parte del disco Caballero Ordinario de Ariel Sosa, que lo presentamos aquí hace un tiempo. Lo hemos estado difundiendo igual semana a semana. Sí. Ha sido una constante igual en Raíces Poblacionales. Sí, pues, y si el Ariel está escuchando, está vivo de que está pendiente la visita. ¿Ah? Está claro, hermano. Así un saludo y que puro venir. Ya está hecha la invitación. Eso, brother. No, pues igual continuando con esta conversación que hemos tenido con el Alfredo Bielma, otra pregunta interesante es, ¿cuál es tu juicio, el panorama de este movimiento estudiantil en lo que va del 2012? Bueno, mi juicio es que el movimiento estudiantil, bueno, resurgió casi obligatoriamente un poco más lento que el año pasado porque existía un desgaste muy muy alto. Nosotros siempre dijimos sí que nunca nos fuimos. Es como el disco de Frena, nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. ¿Ya? Que siempre estuvimos ahí al margen, ya, pero que ahora ya nosotros advertimos también que el segundo semestre íbamos a lanzarnos con todo, íbamos a hacer incluso todo lo que fuese necesario, porque nosotros hicimos un emplazamiento en su momento a los políticos, que fue que respondieran, bueno, a pesar de que nosotros somos no apolíticos, sino que antipolítico tradicional, hicimos un emplazamiento a la clase política que respondiera a las demandas de los estudiantes, que si no íbamos a tener que funar las elecciones. Ya, lamentablemente no íbamos a ver obligados a funar las elecciones. Ya. Y en base a eso hemos estado trabajando mucho. A esto se ha sumado también el tema de la ley Hinz-Peter, que demuestra un poco la crisis política. Hoy día escribía sobre todo también una entrevista a una cabra del Dinamo, una cabra del Mostrador, que me preguntaba qué pensaba yo, qué pasaba en el gobierno. Y yo creo que hay una crisis dentro del gobierno ya en este momento, que se refleja en que el gobierno está aplicando hoy en día la ley Hinz-Peter, ya que dice que hay un sector ultraderechista que está presionando para reprimir a los estudiantes, y ahí hay otro sector que también es de la derecha, pero un poco más moderado, que está diciendo que hay que negociar primero y después reprimir, ya la represión por sobre todo. Y el sector que hoy en día está ganando es el sector que encabeza a Chadwick, Longueira, Hinz-Peter, que este que opta simplemente por reprimir, por salir a la calle. Y ahí es así como esta crisis política se evidencia cuando lanzan la ley Hinz-Peter, ya que dice, ya aquí no vamos a negociar con los cabros y vamos a ir con la represión al tiro. Ya si la ley Hinz-Peter estuviera aprobada, y eso para que lo sepa y lo tenga claro la población de por qué hay que protestar contra la ley Hinz-Peter, no podríamos estar tomándonos los liceos. Ya no podríamos estar saliendo a la calle a marchar. Ni paros, ni marchas. Nada, no se puede ocupar ningún espacio público. Mi evaluación es que el movimiento ha sufrido la radicalización que ha sufrido en base a que nuestras demandas no han sido escuchadas. Ya hoy en día mis compañeros del Liceo Amunátegui se tomaron las dependencias del establecimiento nuevamente. Y para todos los que hacen hoy en día una crítica a que los estudiantes son violentos, a que los estudiantes están equivocados, yo les digo, hoy día, compañeros, de gente que no conocíamos hoy día nosotros, de gente que no conocían los cabros que se tomaron el liceo, les pasaron 5 casas para que se quedaran, para que cuando los desalojaron, para que cuando salieron corriendo los cabros, para que cuando libraron, se metieran a las casas de los pobladores. Entonces a mí que hoy en día no me vengan a decir que era un movimiento, que es un sector mínimo de la sociedad que o está radicalizado. O que no tiene apoyo de la población. Claro, claro, eso, que es un sector mínimo el que está radicalizado. No, somos todos y si la sociedad no está siendo parte de esta violencia de masa, de esta violencia que está expresando para defenderse, para tomar los liceos, la gente está apoyándola, porque sabe que los cabros no han sido escuchados. Por ejemplo, mi papá me sorprendió, yo vengo de una familia muy conservadora, ya, pero el otro día hablé con mi papá, fui a verlo, y me dijo, no, ¿sabéis qué? Yo no voy a votar hoy día. Y eso para mí significa un avance, porque mi papá siempre fue así como amante de la institucionalidad. Y entonces el movimiento ha empezado a avanzar, tanto en política, y nuestros padres, que son el pueblo, que son los trabajadores, están comprendiendo el mensaje y están comprendiendo cómo ha avanzado este tema. Porque la gente, por ejemplo, yo he hablado con mucha gente, entre ellos mi papá, que me dijo, no voy a votar, porque la Constitución, a pesar de que nosotros no nos centramos tanto en el tema de la Constitución nos tiene cagado, o la clase política nos tiene cagado, y si votamos nosotros no estamos ejerciendo, porque el binominal al fin y al cabo desvaloriza nuestro voto, desvaloriza el mensaje político que nosotros entregamos, la opinión. Ya, yo personalmente no creo que sea solamente el binominal o la Constitución, sino que el sistema económico en general, ya, el que tiene embarrado no solamente a los estudiantes, sino que también a los pobladores, a la gente que lucha por la vivienda, a la gente que lucha por la salud, que lucha por, no sé, autopista, por nacionalización del cobre. Todos nosotros hemos sufrido las consecuencias de este modelo político. En base a eso también ha habido un avance del movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil ya comprendió que no importa si se llama LOCE, o se llama LGE, o si se llama Ley de Integración de Educación, sino que es el sistema económico el que hay que cambiar, ya, y cambiando el sistema económico, modificando el orden económico, aquí cambiamos no solamente la educación, sino que todo lo que nombraba anteriormente yo, la salud, la vivienda, etcétera. Claro, porque igual yo creo que uno de los logros o de los puntos fuertes de este movimiento ha sido que ha logrado evidenciar justamente un país súper injusto, ¿cachai? La desigualdad es como en el sentido común, lo ha evidenciado cada vez más dentro del sentido común. Uy, ha logrado esta de, no sé, en una fila de un banco, yo estaba en una fila de un banco haciendo un trámite y había una señora conversando acerca del tema del movimiento estudiantil, por ejemplo. Una señora que estaba a favor y una señora en contra, pero es como este movimiento ha logrado posicionar discusiones políticas en espacios públicos, ¿cachai? Que es terrible importante. Entonces, que claro, yo encuentro razón a lo que dice el Alfredo en este tema de que el discurso que se ha tomado siempre desde, no sé, pues, vocerías de gobierno, el ministro de Educación, que ha cambiado mil veces, que han dicho no representan lo que Chile quiere, ¿no es cierto? ¿Tenemos un llamado? Un llamado. ¿Aló? Hola, muchachos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cómo se le olvidó? ¿Tiene Alzheimer? ¡Oh, don José! Lo estábamos esperando, don José. ¿Cómo está, don José? Bien, bien, escuchando un tema bien caliente. Sí, bien, interesante. Bien locutor. ¿Alguna pregunta, alguna opinión acerca del tema que estamos conversando, don José? Perdón, sí. Había un programa aquí en la Experimental que se llamaba Mundo Rock. El locutor era Montesino, el apellido, me acuerdo. Entonces estaba conversando con él, le dije, y esto le quedó como una frase para el bronce a él, a la parte rica de este país, no le conviene que el pueblo se eduque y tenga cultura y llegue a metas como una profesión. Y eso a él siempre le quedó dando vueltas. Y me dice, siempre que paso por este lado me acuerdo de usted y de la frase para el bronce. Es así, mijo, de que a los grandes empresarios, que son muy pocos, no les conviene que ustedes se eduquen, que ustedes tengan una batalla de lucha para lograr algo. Y eso significa para ellos un peligro. Claro. Mientras haya protesta, mientras haya disconformidad, va a existir la fuerza bruta, los grupos que le llaman ellos fuerzas especiales, para mí son fuerzas brutales, porque no actúan con la serenidad que tiene que actuar, y la conciencia que tiene que actuar un ser humano. Claro. Ellos solamente son como perros adiestrados, obedecen órdenes. Estamos de acuerdo. Tal cual. Nada más. Y lo otro es que ellos tienen, como nosotros, los carabineros, tienen tantos problemas en su casa, tienen tantas inquietudes en sus hogares, que les desahogan en la calle, porque en su casa no lo pueden hacer, y si lo hacen, la misma mujer lo hace mucho. Entonces ellos tienen muchas inquietudes, y hay que ponerse en los dos lados, en el lado de ustedes y en el lado de ellos, que solamente reciben órdenes. Y ojalá esto, lo del 28, viene más fuerte. El 28 de agosto viene mucho más fuerte porque es a nivel nacional, de un paro nacional, porque usted está también al día de esto, ¿cierto? Claro que sí. Así que me alegro y los felicito. Y como esa pluma del pavo, no la tienen para abajo, sino que levántenla mucho más todavía. Pero que sean hombres de lucha y no de pavos que no hacen nada por ejercer sus derechos. Buenas noches. Muchas gracias, don José. Gracias, don José. Bueno, don José, como siempre, entregándonos su opinión, jueves a jueves. Bueno, estuvo harto tiempo que no nos llamó, pero ahora se agradece siempre el llamado de don José en estos términos, dando su opinión acerca de estos temas de contingencia, ¿no es cierto? Y también el llamado para la gente que también quiera participar. Están abiertas las redes. Haga como don José Valdés. 564-3848. Ahí su mensaje por Facebook, ahí nuestro DJ J. Loguá va a estar atento ahí, cualquier pregunta que le quiera hacer a Alfredo, algún saludito, alguna tocata, alguna actividad, alguna fiesta, algún bautizo. El espacio está. Me confundí, disculpe. Ya sigamos con la conversación, chiquillos. Anima cumpleaños, ¿verdad? Anima cumpleaños, sí. Claro. Oye, el próximo llamado, el que haga un llamado, se va a ganar una 11 con el Bene. ¿Ah? Así que llame, 564-3848. ¿En qué habíamos quedado? Ah, había quedado una pregunta de la tanda anterior que tenía que ver con cuál es la importancia o qué rol juega la memoria en términos de plantear la organización. La hace en este caso. Bueno, la memoria para nosotros juega un rol fundamental. A pesar de que no reivindicamos como estructura, por ejemplo, a la FECES, sí tenemos mucho de ella en el espíritu combativo, ya. Por ejemplo, nosotros nos sentimos identificados, y nosotros no tenemos, tampoco nos da mucha vergüenza decirlo, porque los medios han intentado criminalizar con esto y nosotros vamos, yo voy a intentar desmentirlo. Y qué mejor aquí banca para pa hablar que desde las radios comunitarias, ya. Nosotros nos sentimos identificados con las organizaciones de izquierda que coexistieron en algún momento, que existieron y que algunas hoy en día existen como matriz y otras existen como organización todavía, ¿ya? Por ejemplo, es así como rescatamos, no sé, la memoria mirista, la memoria lautarista, la memoria frentista. Creemos que estas organizaciones que fueron compuestas por estudiantes, por trabajadores, por pobladores, siguen siendo tan válidas ayer como siguen siendo hoy día, ¿ya? Si su lucha política se ve reflejada desde otro campo, porque la militancia después de la dictadura pasó de ser una militancia política a ser una militancia social. Y ahí nosotros hablamos de militantes y somos militantes sociales, nos definimos como militantes de la sociedad, como militantes por una causa popular, ya que es la educación, y que no es solamente la educación, sino que el cambio completo de la sociedad, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, como se le quiera llamar. En fin, es la justicia social lo que nosotros buscamos, ¿ya? Y de las antiguas organizaciones rescatamos mucho, rescatamos sobre todo los ideales de justicia, los ideales de libertad, la combatividad que tenían estas organizaciones, ¿ya? Y de las antiguas organizaciones estudiantiles como la FECES o la PROFECES durante los 80, nosotros rescatamos también el espíritu combativo y el espíritu organizativo. Hay algo que a nosotros nos llama mucho la atención y que es un fenómeno que hemos estudiado bastante. Los estudiantes secundarios aquí en Chile siempre han sido un grupo, a diferencia de en todo el mundo, porque yo hace poco estuvimos con compañeros venezolanos y con compañeros bolivianos, y en este país, en Chile, los estudiantes secundarios siempre han sido un grupo de vanguardia, un grupo de avanzada, ya, en comparación, por ejemplo, con otros países donde los universitarios encabezan los procesos sociales. Y es por eso que la lucha hoy en día se encuentra de una forma tan radical. Primero, por la herencia que nosotros hemos heredado, y segundo, porque acá en el sector secundario se encuentran todos los hijos de los trabajadores, y no es como la universidad, que la universidad, ya lo decía por ejemplo el caballero que llamó anteriormente, es de unos pocos, es de un grupo de élite, porque a los poderosos, a los ricos les molesta que los pobres estudiamos en la universidad, ya. Y es por eso que son solo unos pocos, son, ¿cuántos serán? 5.000 los estudiantes secundarios pobres que llegan a estudiar en la universidad, y la población estudiantil aquí en Chile yo aseguro que no debe superar, no sé, los 10.000 o los 100.000. O sea, a pesar del rango super ancho, yo creo que no hay de más de 50.000 estudiantes universitarios en toda la nación, ¿ya? Y estudiantes secundarios somos cerca de 1.000.000, ¿ya? Entonces somos todos los hijos de los trabajadores, somos todos los hijos de los pobres los que estamos acá, ¿ya? Y definirnos de esa manera, definirnos como pueblo, definirnos como trabajadores mismos nosotros, eso nos ayudó mucho la influencia de las organizaciones antiguas de izquierda y de las organizaciones populares, del sindicalismo, ¿ya? Toda esa herencia ideológica nos ha ayudado a nosotros a definirnos como pueblo, como luchadores, como combatientes y como trabajadores también. Oye, a propósito de lo que hablaba el Alfredo, un saludo gigante a los cabros del del Alessandri, que fue el colegio donde yo estudié la secundaria, y a propósito de la del tema de la memoria, fueron los que se tomaron el Liceo Alessandri durante la dictadura, y de hecho hay un documental que se llama Actores Secundarios, de la vanguardia, como decía el Alfredo. Nada, un saludo a ellos en particular y a todos los cabros que están tomándose sus colegios y están luchando por una educación más justa. Yo, Alfredo, te quería preguntar, mi pregunta iba relacionada con esta personalización que se hace de las vocerías de la ACE, porque últimamente, no sé, por ejemplo, hoy día salió Salaqueta hablando que él nunca jamás había visto un dirigente estudiantil tan malo o nefasto como Eloísa González. ¿Qué opinión tienes frente a eso? Bueno, yo es también bastante importante hablar de esto, porque la Eloísa no se representa a ella como Eloísa González, y no representa tampoco un sector político determinado, sino que representa una totalidad de estudiantes que están organizados en la ACE. Ya, y si la Eloísa se llegara en algún momento, por decirlo de una manera, a mandar una cagada, tendría que bajar y sería otra o otro compañero el que encabezara. Y a mí me gustaría que se le diera la misma palestra a este compañero que el que se le ha dado la ELO hasta el momento, hasta ahora. Ya, respecto al tema de Salaquet, a mí, y sobre esa frase en específico, no me nuevo ese comentario, porque también lo escuché haciendo referencia a mí específicamente el año pasado, y lo escuché el 2010 haciendo referencia a Gabriel Iturra, que fue el primer vocero de la ACE refundacional. Ya, y sobre la personalización, me parece que no hay que seguirle mucho el juego a estos medios de comunicación que han intentado personalizar la imagen de la ELO, sobre todo porque es mujer, ya, porque ahora han estado como resurgiendo el liderazgo femenino, ya, y porque eso es inusual dentro de esta sociedad, ya. A mí me parece que lo que tenemos que interpretar nosotros es lo que yo decía anteriormente. Somos un grupo de cerca de 100 liceos los que nos agrupamos en la ACE aquí en Santiago, y la ELO no representa su vocería. O sea, no se representa ella misma, representa una vocería que es la vocería de mi organización, que es la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. ¿Ya? Y este discurso que ella está dando no lo creó ella, y no lo creó ningún partido político, y no lo creó ninguna organización política. Es un discurso que se generó desde la base. Ella dice lo que nosotros como base queramos que ella diga. Ya, si es, en ese sentido podría yo decir que es bastante buena interpretando las ideas, porque lo ha hecho a cabalidad. Ya ha peleado y ha disputado un discurso que ha sido el que las bases han levantado. Pero me parece que eso es lo más importante, recalcar que el discurso que expresa ella es un discurso de una masa que son cerca de 1000 estudiantes, cerca de 100 liceos que tienen 1000 estudiantes cada uno. Oye, Alfredo, a propósito de lo mismo y en relación al mismo tema, ¿cómo eligen a un vocero? ¿Cómo llega alguien a constituirse en el vocero de la ACES? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo primero es agrupar un quórum que es más de 30 colegios, que es el mínimo para elegir una vocería. Ya, el desarrollo de la organización estudiantil a principios de años, que es donde hay que elegir el vocero, igual es bastante lento. Ya los liceos se van integrando a medida que se va movilizando el movimiento estudiantil, a medida que se van tomando los liceos, se van integrando más colegios, más organizaciones a la ACES. La vocería, hay que esperar un mínimo de 30 liceos por lo menos, que eso, bueno, a pesar de que no esté escrito en ningún lado, es algo obvio, ya, porque no se puede elegir un vocero con 10 o 5 liceos. Ya, esperamos cerca de 30 liceos que estén afiliados o que estén participando en la asamblea, y por democracia directa, la democracia directa se desarrolla de la siguiente manera: las bases de un liceo eligen un representante, y este representante va a la asamblea, que es la expresión máxima. ¿Ya? Y en esta expresión, este vocero que está facultado por sus bases elige a esta vocera. Se postulan candidatos de diferentes liceos. Este año hubo de Limba, de Manuel de Sala, del Liceo 7 de Santiago, ya. Y así se elige el vocero. Ya se baja la opinión a las bases, se dice estos son los candidatos que hay, se describe cada uno, se trata de hacer de la forma más neutral posible, y de ahí se suben las elecciones. Ya, y Eloísa triunfó ahí en un quórum de cerca de 40 liceos. Oye, pero a mí me parece un tanto, no raro, pero me sorprende en alguna medida que sea Eloísa, porque Eloísa es del Manuel de Sala. Y Manuel de Sala, de algún otro modo, y digamos las cosas como son, si estamos en un espacio donde no necesitamos decir eufemismos, Eloísa es de un colegio, no sé si es particular, pero un colegio donde la mensualidad no debe bajar de 130 lucas, pues. Claro, como tú decías, efectivamente, y para desmitificar un poco, la ELO es del Manuel de Sala, y el Manuel de Sala vale, creo que 100 lucas la mensualidad. Ya, creo que en eso está. Pero hay que ser claro, porque muchas veces se le tacha de Wicca. Ya, pero la mamá de la ELO, el Manuel de Sala es un colegio de la Chile. La mamá de la ELO es profesora en la Chile. Ya, y así ella tiene el beneficio de poder estudiar gratis en el Manuel de Sala. Ya, entonces, bueno, igual hay que ser, igual o sea, el, acá nosotros tampoco somos tan enfáticos en decir que el vocero cuico, el vocero pobre, sino que el que pueda representar mayor, o sea, de mejor manera la idea, se va a ganar la vocería, y el que sea más consecuente también en base a su trabajo va a ser el que gane la vocería, porque al fin y al cabo, a pesar de que hay una elección, el puesto del vocero es un puesto muy meritorio. Ya viene precedido de mucho trabajo de base, de representatividad, etcétera. ¿Ya? Y el Manuel de Salas, por otro lado, es un colegio que también se ha destacado en ser combativo. Pues tienen como 15 muertos que fueron del MIR durante su en el periodo previo a la Unidad Popular, y un par de profesores que también murieron ahí en la dictadura combatiendo. Ya, no sé si eso sea tan trascendente, pero igual es importante recalcarlo, porque muchas veces los colegios tienen tradiciones, y lo que nosotros como sociedad chilena, lo que menos deberíamos querer es que se pierdan nuestras tradiciones. Bueno, otro tema que igual ha estado fuerte en el debate acerca del movimiento estudiantil es el tema de la violencia. Entonces, en ese sentido, claro, ¿cuál es la postura de la ACES con respecto al tema de la violencia callejera y los encapuchados? Tomando en cuenta, por ejemplo, que dirigentes como Gabriel Boric y Camila Vallejo han señalado que los encapuchados no son parte de este movimiento. Bueno, los universitarios, yo creo que no sé con qué autoridad pueden hablar desde que somos parte del movimiento, son parte de este movimiento, porque ellos representan a la facción minoritaria en realidad. Ya me voy a tomar, yo creo, voy a tomar el peso de poder, no sé si desmentir sus palabras, pero por lo menos desautorizarlas. Ya los universitarios acá en este movimiento, hay que tenerlo claro, son una facción mínima, ya son una facción minoritaria los que salen a la calle. Ya, por lo tanto, acá la mayoría son estudiantes secundarios, somos los que salimos a la calle, y yo diría que los encapuchados son plena parte ya, y ahora se han vuelto una tradición de este movimiento estudiantil. Nadie puede negar la presencia de los encapuchados, ya, y yo tampoco lo voy a negar, porque la mayoría de los cabros que han sido voceros de la ACE han sido algunas veces encapuchados, porque eso tiene que ver también con la consecuencia, ya. Aquí compañeros y aquí pobladores, les digo que los encapuchados somos nosotros mismos, son una parte importante del pueblo, son sus hijos, son sus nietos, son sus hermanos, ¿ya? Y no hay que criminalizarlos, porque muchas veces por la misma criminalización que se sufre, su hijo o su nieto no le va a decir, ¿sabe qué? Yo ando encapuchado piteando un banco porque el capitalismo me molesta. No se lo va a decir, pero es así. Y yo no tengo yo no estoy aquí reconociendo que haya hecho nada, sino que estoy reconociendo mi derecho legítimo a defenderme, ¿ya? Y otra cosa es que yo diga qué acciones voy a tomar al respecto, o qué son las cosas que hago yo cuando me enfrento a una policía, cuando me enfrento a una persona que me está atacando. Estoy cumpliendo un derecho que está en la Declaración de Derechos Universales, ¿ya? De Derechos Universales del Ser Humano, que dice que toda persona que se sienta atacada por una fuerza mayoritaria tiene derecho a defenderse, ¿ya? Entonces los encapuchados aquí, incluso si lo vemos por eso, por la Declaración de Derechos Humanos, incluso podrían hasta ser legal. ¿Quién hable de eso? Ya, que aquí haya una suerte de criminalización hacia los encapuchados, hacia el movimiento social y hacia los movimientos y a los cabros que se organizan en autodefensa, es otra cosa. Ya, respecto a la postura concreta que nosotros tenemos como asamblea, no podemos bajo ningún punto de vista criminalizar a los encapuchados, porque ellos forman parte y son base fundamental de este movimiento. Ya, si nosotros no defendiéramos las tomas, quizás no iríamos todos surtidos para la casa, por decirlo de una manera, pues igual que en las marchas, si alguien no defendiera la retirada de los compañeros cuando los pacos no hacen nada más que tirar lacrimógena o atacar con el guanaco, ¿qué haríamos? Quizás seríamos más miles los muertos, porque uno no sabe, o sea, los pacos actúan de una forma neurótica, por decirlo de una manera. Ya, porque lo que ya dijo también el caballero, toda la ira de obedecer o no obedecer, o que estén subordinados o no, ya es otra cosa. Ya, y respecto a todos los métodos de lucha a la violencia callejera, nosotros la defendemos y la avalamos. Ya creemos que, a pesar de que tenemos que reconocer también que los pacos son seres humanos, por lo tanto tampoco avalamos lo que es la provocación, pero sí avalamos lo que es la autodefensa. Ya, nosotros creemos que si un paco te ataca a ti primero, que si la policía te ataca a ti primero, tú tienes el legítimo derecho a defenderte. Y es así como defendemos todos los métodos de lucha: la lucha política, que es la lucha que desarrollamos con nuestra vocera, que es la lucha social, que desarrollamos organizándonos con pobladores, con estudiantes, y la lucha callejera, que es la lucha que desarrollan los encapuchados. Oye, Alfredo, ¿y cómo lo hacen con esta, como este límite, esta frontera difícil de a veces de descubrir o de desenmascarar? Porque, digámoslo, como son también, si aquí estamos hablando a calzón quitado, como se dice, o a voto pelado. A calzón quitado. Con la ropa puesta. La violencia. Yo tengo la ropa puesta. Ahora por ti, ¿no? Ponete la ropa que hace frío. ¿Qué onda, cabrón? Estamos hablando con sinceridad, Alfredo, para que entiendan los cabros la metáfora. Para que entiendan la metáfora los cabros. Disculpe, estamos hablando, maestro, con la sinceridad, con la honestidad. Igual en este juego de no sé, pues de ganar la, el apoyo de la ciudadanía, el apoyo del pueblo, igual de alguna u otra manera las acciones de los encapuchados, a pesar de que yo tengo una postura muy parecida a la tuya, de alguna manera empiezan a deslegitimar el movimiento, empiezan a minorar el apoyo que tiene la, la, la sociedad frente a ellos. Y lo otro que te quería preguntar, ¿tenemos un llamado? Sí. Aló, aló. Vamos a interrumpir mi pregunta. Aló, buenas noches. Muchachos, buenas noches. Hola, buenas noches. Un detalle en cuanto a los encapuchados. En los tiempos del el encapuchado no se disfrazaba de esta manera, pero también está infiltrado con, el, con la capucha, que es parte carabinera, la estrategia de ellos. Lo otro, me gustaría que si ustedes, como yo no tengo internet, si pueden bajar el libro de Andrés Alamán, donde dice no mirar a la izquierda, donde él propicia, o sea, le hace propaganda a andar quemando micros en ese tiempo en que él participaba junto a la dictadura para que la, el no resultara ganador. Ojalá pudieran hacerlo, buscar esa parte, me dejarían bastante contento, por favor. Buen dato. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don, buen dato, se tiró el, a don José el compañero aquí. Y de hecho mi pregunta iba a lo mismo, ¿cómo lo hacen con este manejo con los infiltrados? Porque por ejemplo yo, todos sabemos que la marcha del 28 de junio hubo caleta de infiltrados, pues caleta, fueron caleta los pacos infiltrados y se propició mucha violencia en esa marcha, po. Y se entiende también porque si uno hace la lectura al revés y dice, no sé, po, entre más violencia hay, Jim Peter y su ley, más garantía o más asidero tiene decir, no, necesitamos esta ley porque mira lo que está pasando en las calles, los encapuchados aquí y acá. ¿Cómo manejan ese tema de por un lado? Yo te insisto, Alfredo, yo comparto mucho tu visión acerca de los encapuchados, la violencia, todo, pero también me doy cuenta de que hay caleta infiltrado y que si también le hacen el juego, pues, ¿cachai? Como que los pacos propician también eso para pa que la opinión pública en el fondo le aminore el apoyo que tienen ustedes. Sí, claro, yo creo que ahí un rol fundamental lo juega también, por ejemplo, los medios de comunicación. Ya hay hoy en día, y hacer un paréntesis que creo que es importante sobre los medios de comunicación. Ya creo que medios de comunicación como este, como la Radio Experimental, como la Radio Primero de Mayo, como tantas radios, como tantas otras radios comunitarias que hay, periódicos como, no sé, El Ciudadano, El Irreverente, El Quinto, que son diarios, que son alternativas que se han estado levantando de comunicación popular, creo que en vez de alegar, hay mucha gente, no lo digo por la gente común y corriente que está escuchando este programa, pero tenemos un llamado, parece, nuevamente. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Hola, buenas, estoy llamando al programa de la radio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? Oye, respecto al tema de lo que están hablando, puta, yo encuentro que está bien, está terrible bien lo que está diciendo el cabro, ¿cachai, no? Lo que dijo el viejo va a ser como un alcance entre medio de las dos posturas. Es que la polenta, la violencia callejera es legítima, ¿cachai? Pero igual hay que darse cuenta que nosotros igual es una minoría la gente que realmente entiende el problema de verdad, pues, ¿cachai, no? Porque si uno se pone a pensar, ¿cachai? Aquí en el barrio, en las poblaciones, la gente realmente no tiene idea y se deja llevar, pues, ¿cachai? Que la gente está mayormente educada por la tele, pues. Claro. ¿Cachai, no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, no, hermano. Estamos escuchando. ¿Cachai, no? Entonces, una buena estrategia o una hueá que tiene que ser esencial, ¿cachai, no? Es que esa discusión o esa discusión en torno a la violencia que generan los pacos contra nosotros en la calle, ¿cachai? Hay que bajarla a la población, hay que explicarle a la gente, ¿cachai? Hay que explicarle a la vieja el negocio, que en la tele le dicen que le rompen los negocios a los comerciantes, ¿cachai? Esa hueá es mentira, porque los únicos negocios que se rompen son los negocios culiados de transnacionales, pues, bueno. Claro. Pero esa hueá, no, la vieja, la población, la dueña del negocio, la población no la cacha esa hueá, sí, ¿cachai, no? Entonces lo único que pasa es que la tele culiada desmembra toda la weá, ¿cachai? No segrega toda esa opinión. Entonces yo creo que una buena weá es que hay que empezar a conversar con la gente y tratar de, puta, de hacerle entender que no hay una violencia culiada porque sí, pues, ¿cachai, no? Sino que tiene miles de fundamentos, ¿cachai, no? Y miles de razones, pues. Hasta también de que, puta, desde lo aburrido que están los cabros culiados, ¿cachai, no? Y que empiezan y empiezan a hacer weas, ¿cachai, no? Y porque están aburridos, porque están para cagar, po, weón. Esa wea hay que explicarle a la gente, ¿cachai, no? Sí. Y eso es para legitimarlo un poco y para que la wea no sea tan que no reste. Tan dispersa, weón. Claro, que no reste. Sentido, unificar el discurso, weón. Claro. Y eso, puta, es bacán el programa, cabrón, bien, weón. Bacán, hermano. Gracias por el llamado. Sigan escuchando nomás, compadre. Son los que están llevándose la lucha en la espalda, esta wea, weón. Vale, hermano. Vale, muchas gracias. Chau. Sigue escuchando el programa, hermano. Oye. Es bacán, es interesante igual lo que planteé, porque también es lo que se planteó la semana pasada en esta misma discusión con el Pablo Paredes, po, que era con que, claro, pues en el discurso estaba planteado esto de que resta, ¿cachai? Pero era también una lo que plantea lo también. Que se planteaba, claro, era que se deslegitimara la lucha callejera, se deslegitimara la violencia, o plantear lo que planteó el amigo que llamó recién, el compa que llamó recién, que nos dice: bajemos esta información, conversemos esto con la gente, con que nuestro... sea, claro, que sea tema de debate, ¿cachai? Claro, contextualizar el derecho legítimo a la autodefensa. Me acuerdo que lo que planteaba el Pablo era de que, por ejemplo, así como metafóricamente hablando, de que se restaban nuestras mamás, por ejemplo. Entonces, ¿qué, es decirle ya, le damos la razón y decimos ya no, sabes que ya no vamos a legitimar más esto, ya vamos a eliminar la violencia, ya. Pero la otra es explicarles, ¿no es cierto? Es explicar de por qué se genera esta violencia, es conversar con la gente. Así que, bacán, se agradece el llamado del compa que llamamos recién y pulento. Vale, compadre. Yo creo que el compañero que habló recién por teléfono me robó un poco las palabras de la boca, po. Iba a decir, y se me ocurría algo, por ejemplo, que si cada, o sea, aunque suene así como muy muy bonito, no sé, si cada encapuchado le dijera a su mamá que él es encapuchado, todo el pueblo estaría con los encapuchados, po. Ya, porque el encapuchado es el cabro común y corriente, ¿verdad? El encapuchado no es ese cabro que se anda sacando un don, no es ese no sé, panquito apitillado, aunque ser panquito apitillado no tiene nada de malo. Ya, pero no es ese cabro, no es esa típica imagen social, sino que, puta, yo conozco, ¿saben quién? No es el desadaptado. Claro, yo conozco encapuchados que tienen promedio 6-5, de verdad, ¿ya? Y por otro lado, hablar de lo que estaba hablando el compañero, ¿ya? Yo creo que estaba haciendo un listado de medios de comunicación, nombrar, no sé, por la radio, no sé, acá la Experimental, la Primero de Mayo, ya, la radio Villa Francia, El Ciudadano, El Irreverente, entre otros medios de comunicación. Y es importante que, para romper el monopolio comunicacional, nosotros hablemos de esos medios de comunicación, los compremos, apoyemos. Ya que muchas veces la gente habla de que existe un monopolio, que este monopolio de las comunicaciones, pero muchas veces tampoco compran los diarios comunitarios o los diarios que son iniciativas que salen desde la misma gente, ¿no? Ya, y hacer el esfuerzo de gastar 300 en un diario, de sincronizar una horita al día de la radio, nos va a servir para informarnos y nos va a servir para saber que estas situaciones de violencia las generamos entre nosotros mismos. Y va a ser un alcance también, que era que me extraña un poco que hoy en día esté tan criminalizado el encapuchado. Yo no recuerdo, pero sí sé y he visto y tengo testimonio gráfico de que en los 80 la gente defendía a los encapuchados, porque el encapuchado rojinegro del MIR, el encapuchado azul y rojo del Frente, o el verde y café del Lautaro, lo defendían a la población en las barricadas cuando los pacos venían, y no venían a jugar a tirar lacrimógena, sino que venían a matar. Estos cabros que andaban encapuchados defendían a la gente, defendían la pobla. Cabros, se nos está yendo el tiempo, pero yo creo que una pregunta fundamental igual es sobre en qué consiste la propuesta que ustedes tienen para la educación. Bueno, la propuesta que nosotros elaboramos en explicar un poco el contexto, hacerla bien cortita. Ya, el contexto del año pasado fue cuando el gobierno probó todo para criminalizar el movimiento estudiantil y no lo conseguía, y en un momento dijo, este movimiento estudiantil es un movimiento destructivo que no aporta nada a la sociedad, etcétera. Ya, y ahí nosotros dijimos, ya, si somos un movimiento tan destructivo, entonces vamos a elaborar una propuesta para darle la cara al gobierno. Y ahí elaboramos esta propuesta para la educación que nosotros queremos, que toca tres puntos fundamentales. El primero, la educación gratuita, el control comunitario y las demandas parciales, que vienen siendo la reconstrucción, el pase escolar, etcétera. Ya, sobre la educación... Un paréntesis igual, ¿en qué consiste eso del control comunitario igual? Sí, es que voy a ir explicándolo punto por punto. Ya, ¿ya? Vale, la educación vale. Gratuita habla fundamentalmente de por qué la educación tiene que ser gratuita, de por qué los colegios particulares subvencionados tienen que desaparecer y cuáles son los colegios que se tienen que conservar, y la estructura nacional que nosotros queremos para la educación. Ya explicamos cómo poder generar una educación gratuita, que en un primer lugar planteamos una reforma tributaria, ya que beneficie a los más pobres y que de una u otra manera le quite toda su plata a los empresarios ricos, a los Luxich, a los Claros, o no sé si toda su plata, ya, pero toda la plata que nosotros necesitamos para todo, o sea, toda su plata. La plata nuestra. Claro, o sea, que le quitemos nuestra propia plata a los empresarios, ¿ya? En segundo lugar, las demandas parciales, cuando hablamos de reconstrucción, porque hubo un problema muy serio, ya que era que el... estas empresas que reconstruían los colegios que habían sido afectados por los terremotos, y el gobierno, así como haciéndose el tontito, les pasaba el control a empresas constructoras, para que ellos dominaran los liceos, para que ellos fueran los dueños de los establecimientos. A empresas constructoras que nunca en su vida han interiorizado acerca del tema de educación, pues, ¿ya? En todo caso, estos compadres que hoy en día tienen en sus manos la educación tampoco nunca fueron educadores. Ya. Hablábamos también del pase escolar gratuito y decíamos que el currículum educativo, que es lo que nosotros planteamos, que un currículum educativo no se construye solamente en una sala de clases, ya, o si no, pasaríamos toda la vida en una sala de clases tratando de educarnos, sino que el currículum se contextualiza, ya, cuando vamos a la ciudad, cuando vamos al museo, a un parque, al arte, cuando salimos, cuando tenemos que volver a nuestro hogar, ahí estamos construyendo currículum educativo. Ya la educación sale muchas veces de la sala de clases, sale a una construcción popular, a una construcción unitaria que hacemos entre todos en la calle, en cualquier lado nos estamos educando. Tenemos un llamado nuevamente. A ver. Póngale. ¡Aló! Quiero hacerme voz de lo que dice el muchacho del programa educativo. Por ejemplo, el amigo, se le cayeron como 90 groserías a Improperio. De esa forma vamos a educar a la juventud de hoy. Entonces la viejita del almacén no nos va a querer escuchar porque por las groserías, por los garabatos, no va a constituir la educación por la cual estamos luchando. Ahora, hay una parte que cuando decía este muchacho sobre los muertos. Uh-huh. El Punta Arena con el Punta Arenazo, cuando fueron dos personas inocentemente, por aquí aquí de personas que iban manejando ebrias, los vehículos. Y así, si contamos, yo creo que la lucha se requiere con sangre, dolor y sangre y dolor. Ojalá que no lleguemos a tanto dolor, porque ya no va a ser una lucha así barata como piensan ellos. Claro. Adelante, muchachos, buenas noches. Muchas gracias, don José. Bueno, así como continúa explicando un poco el programa educativo, bueno, siempre entre paréntesis, siempre se agradecen los aportes. Ya, el programa educativo de nosotros consiste en eso, ya, en poder contextualizar el currículum. Y la tercera parte hablaba del control comunitario. Ya, y el control comunitario, a grandes rasgos, habla de lo siguiente, habla de lo que yo comentaba al principio. Creemos que tiene que haber una escuela, un modelo en todas las escuelas. Un modelo en que se genere una asamblea, en donde participen estudiantes, en donde participen los apoderados y en donde participen los estamentos del liceo. Hablamos de directores, ya, subdirectores, la tía del kiosco, la gente del aseo, ya, también todas las organizaciones sociales que rodean a un liceo. Ya, por ejemplo, si alrededor de un liceo hay una parroquia, hay un club deportivo, hay un convento, hay una organización de vecinos en defensa de un barrio, ellos tienen que participar en el proceso educativo porque son parte del entorno. Oye, Alfredo, disculpa que te interrumpa, pero para que problematicemos este cuento. Y si hay una organización fascista, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? ¿La integramos? ¿Si una organización comunitaria? ¿Una organización comunitaria fascista? Compadre, comunitaria entendiéndolo como una parte desde la comunidad. A eso me refiero nada más, como territorialmente. ¿Se entiende? Territorialmente que pertenezca, no sé, un grupo fascista de pronazis de la Caro. Que sean morenos, que sean... Pongámoslo en ese caso, si es problematizar esto. ¿Se incluye también? Yo creo que no hay una... Bueno, voy a ser sincero, nunca habíamos discutido esta problemática. Ya, pero yo personalmente creo lo siguiente. Si consideramos que tenemos una mayoría dentro de esta población, dentro de esta asamblea de organizaciones, yo creo que no hay una mejor manera de legitimarlo socialmente y de minimizar la influencia que tiene este grupo que integrándolo, haciendo una crítica. Ya, muchas veces los cornetes no nos sirven tanto para poder arreglar los problemas que tenemos entre nosotros, y sobre todo si son problemas políticos. Ya, si queremos minimizar el problema, lo integramos, y yo creo que de ahí se les critica. Claro, y desde ahí ya, si no quieren entender políticamente, ya hay que pegarles después. Bueno, y esta asamblea se genera por lo siguiente. Primero, por lo que yo hablaba en un primer lugar, por la distribución de los bienes, ya, por la distribución de la economía dentro del liceo. Ya, si por ejemplo este dinero va a llegar directamente a la asamblea por liceo, no va a llegar a un estamento que lo reparta, no va a llegar a un municipio, porque ahí se pierde mucha plata, y esa experiencia ha sido fundamental para definir esta política que nosotros hemos definido hoy en día. Ya, llega la plata al liceo y si hay que restaurar, no sé, un mural adentro del liceo se restaura. Si hay que comprar colchonetas, se compran. Si hay que comprar caballines, se compran. Si hay que, no sé, restaurar luces, restaurar vidrio, se hará. Pero todo esto lo define o sea, la totalidad de la gente, la totalidad de la comunidad educativa. Formar comunidad es una idea principal para nosotros. Ya creemos que el comunitarismo hoy en día es fundamental para el desarrollo social. Y lo segundo es lo que hablaba de la malla curricular. Ya, por ejemplo, si estamos en Santiago, a pesar de que es importante, no es tan importante que nos enseñen Mapudungún como si lo es en la Araucanía. Ya, hoy en día las políticas educacionales las define de un solo mangazo el Ministerio de Educación y define políticas nacionales de Arica a Punta Arena. Y si yo vivo en Antofagasta, no me va a interesar aprender de lo portuario como si me interesa, sí, como si me interesaría viviendo en Talcahuano. Ya. Y lo otro es comentar que agregando a estas organizaciones territoriales de las que nosotros hablábamos, ayudamos a constituir una matriz cultural, una matriz de población de la que hablaba yo anteriormente, ya de rescatar nuestra memoria histórica dentro de nuestros barrios, dentro de nuestras poblaciones y dentro de nuestras comunas. Oye, Alfredo, ¿y ese aporte es basal por alumno? Sí, nosotros. Sí, porque estaba pensando, por ejemplo. Nosotros no se distribuye el ingreso. No apostamos a un aporte basal por estudiante, sino que a un aporte generalizado, porque no podemos estar dependiendo de que si un cabro va al colegio y de ahí nos vamos a jugar la subvención. Pero, por ejemplo, si tenía un colegio de 1000 estudiantes y un colegio de 500 estudiantes, ¿cómo así la distribución monetaria? Por ejemplo, no sé, pues, si hay 1000 estudiantes y supongamos ya que se van a entregar, 10 mil pesos al mes por estudiante. En el colegio de 1000 estudiantes se entrega toda la plata que sea necesaria para esos, no sé, para esos 1000 estudiantes. Y en el colegio de, bueno, en realidad hablar de que es proporcional, la distribución monetaria tiene que ser proporcional a la cantidad de estudiantes que hay. Porque no, por ejemplo, en un colegio de Providencia hoy en día se entregan, no sé, 1000 millones. ¿Ya? Solamente por dar un ejemplo. Y en un colegio de Santiago que tiene 2000 estudiantes más que el de Providencia se entregan 50 millones. Oye, cabrón, ¿el Bene quiere decir algo hace rato? Compadrito Bene. Lamentablemente, como todo lo que comienza tiene que terminar, así que yo quería darle agradecer acá al Alfredo por haber venido acá al programa. Dale, pero si la gente quiere seguir profundizando acerca de este tema que estábamos conversando, específicamente la propuesta para la educación que queremos, que levantaron los cabros de la ACE, la pueden revisar en internet, ¿no, Castor? Claro. Ahí pueden revisar. En el Google la buscan, la propuesta 2012. La propuesta para la educación que queremos, así se llama. Propuesta para la educación para que queremos. Para que la gente en la casa igual la revise, para debatir. Sí, que para, claro, la gente, sí, pues, y para que la revise. En buen material. Facebook, si quieren estar siguiéndonos, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Ya, y lo mismo en Twitter. Difusión ACES, el Twitter de la ACE. Oye, chiquillos, espera, antes de que nos vayamos del programa, una noticia pequeña que le íbamos a abordar, pero porque el programa estuvo bueno. Una carta nacional. Claro, una carta que mencionamos de la Asociación de Funcionarios de la Salud del Policlínico Doctor Julio Acuña Pinzón, que queda acá en América Vespucio, en la Avenida Central. Una carta de los funcionarios denunciando, bueno, algo que todos sabemos. Mandan una carta pública denunciando el mal estado de la salud pública acá en nuestra población. Y dan 4 puntos que son súper importantes: en tema de los medicamentos, déficit de horas de médicas, déficit de otros profesionales, y dice acceso a nivel secundario. Una carta que no pudimos leer ahora, que tal vez el otro programa lo vamos a leer. O la podríamos escanear y la vamos a subir, claro, al muro del Facebook para que la gente la pueda revisar. Lo que pasa es que dos aspectos súper importantes: no hay remedio acá en el Poli Julio Acuña Pinzón, ningún tipo de remedio. Súper escasos los remedios. Incluso acá voy a dar un ejemplo. Aquí ven una nota que dice: hoy 10 de agosto el stock de cintas es de 50 en todo el centro de salud y se privilegiará el uso para las urgencias. Se suspende la toma de muestra, bueno, del PTGO. Ya, es decir, que de verdad no hay insumo, ni siquiera aspirina. Aquí colocaron una lista de todos los insumos, no hay aspirina tampoco en el poli. Entonces algo ya de... Y lo del otro, bueno, y lo otro, la urgencia que se va a cerrar por este mismo. Claro, tema. Y también acá denuncian como falta de personal el policlínico Mariela Salgado, que está ahí al lado de los carabineros, nuestro amigo Paco, ahí en el carabinero, ahí está en Cardenal Caro. El policlínico, el SAPU, va a cerrar. Bueno, cierra momentáneamente por algunos meses porque no hay funcionarios, porque nuestra querida comuna, comandada por nuestro querido alcalde, Caresapo. Claro. Bueno, lo que pasa es que nuestra comuna está catalogada como una de las comunas que paga peores sueldos a los funcionarios de la salud pública. Y acá no se paga bien, y tampoco ninguna calidad de trabajo bueno. Entonces no hay gente para la urgencia en el SAPU. Y solamente queda el SAPU que está acá, chiquillo. No se reían, pues. El que está en Vespucio. El que queda en Vespucio con Américo, Vespucio con Avenida Central. El único claro. SAPU que queda acá para la Caro. Julio Pinzón. Tienes que cachar la gente que no es de aquí. Claro. Hay un edificio de consistorial donde están claro. las oficinas de la municipalidad, que está en un edificio gigante que lo hicieron hace poco, y al frente está el poli, así como en relación, no sé, un mall y una media agua. Claro, y un mamarracho. Y la calidad de ese consultorio es pésima, así que no hay baño, la sala de estar es súper mala, la sala de urgencia son puras cortinas. Ya, y son puros alumnos en práctica los que están ahí. Y eso también pasa, disculpa, en el policlínico de Clara Estrella. Acá en Lo Espejo también, en el policlínico de Clara Estrella, también pasa lo mismo que en el policlínico María Salgado. El SAPU se cierra constantemente por algunos periodos porque no hay personal. Así que eso, chiquillos, y esta carta me la mandaron porque quería que hiciera una denuncia, y la gente se está organizando, se está organizando una asamblea, un comité que va a defender. Claro, se juntaron el sábado pasado claro. a discutir estos temas. Así que la gente que está atenta, porque se está juntando gente, se está organizando para poder defender la salud pública acá en la población José María Caro. El llamado es a informarse. Para ¿no? la gente que la quiera revisar, la vamos a estar subiendo ahí al Facebook. El otro que es importante decir de que... Bueno, esto lo vamos a nombrar nomás para que la gente igual se esté informada de lo que van a votar por Luis Dima. Ahí, claro, no, por el momento que va afuera, no, le rechazaron, como ven, le rechazaron la inscripción de la candidatura alcalde a Luis Dima. Ah, claro, acá en el diario. Por no terminar en la media, algo así. Dice, ¿no? Sale toda la lista de documentación. Sale todos los candidatos que fueron rechazados por diferentes motivos. Acá dice Luis Dimas, Misle Troncoso, candidato a alcalde, no acredita haber cursado enseñanza media o su equivalente. Entonces, porque no había cursado su enseñanza media, no pudo participar. Sí, saben. A ver, ¿aló? Creo que quedó cantando, me recordarás, Luis Dima. Quedó cantando. Ya, brother. Así que eso, oye, la gente que se informe, ¿ah? Creo que, como tú dijiste, que él fue a buscar el certificado de estudiante y el colegio se había quemado, creo. Claro, que así según no, él no lo presentó claro. porque el colegio se había incendiado. Se había incendiado. Bueno, brother, estamos pasaditos ya de la hora. Cabros, como estamos medio internacional y nos escuchan en todo el mundo, aguante la Casa Pirata. Están tratando de desalojar la Casa Cultural ubicada en Rosario, Argentina. Aguante la Casa Pirata, hermano. Así que, around the world. Oye, también quería dar algunos saluditos yo, que de la gente que nos estuvo escuchando, para el Mala Junta Cayún, para el Payo Mano Obrero, para mi compadre Jaisí, para la Morocha, para Paula González, para Rayén Sandoval, para Claudio Muñoz Santi, para el Giorgio, para el Camilo Zeta Rock, y dar el recordar de que los cabros del colectivo fotográfico aún están exponiendo sus trabajos ahí en la sala de literatura de la Biblioteca Santiago. En el tercer piso, así que para que la gente vaya a visitarlo, creo que están hasta ahora, hasta la primera semana de septiembre, así que quedan poquitos días, vayan a ver el trabajo de los cabros del colectivo fotográfico. Eso sería. ¿El Memo tenía algún datito que darnos? Y ya vamos cerrando. Oye, cabrón, yo por cosa de tiempo voy a dar un puro dato, porque el más urgente. Este sábado 18 de agosto se celebran los 42 años de la población Lormía, allá en Peña, y van a haber hartas actividades, olla común, desde las 14:30, carnaval, y desde las 17 horas hay una tocata filete, donde entre otros van a estar Sandino Rocker, Salvaje Decibel, Sonora Carnicero, etcétera. Esto Sonora queda Carnicera, aguante Sonora Carnicera. General Baqueano con el Valle, Población La Hormiga, cerca de Américo Vespucio con Grecia, por allá. Así que sábado 18 horas, los que quieren ir a la olla común, desde las 2:30, después carnaval, después tocada cierre. Muy bien, un saludo desde aquí de la José María Caro, la población no es mía. Y bueno, cabro, todo lo bueno tiene su fin. Pasado en la hora, pero no importa. Así es. Bueno, comienzo a despedirme agradeciéndole a Alfredo la visita, esta conversación tan interesante, amena, como potente, una conversación con harto llamado. Así que bacán, agradecerle a la gente que nos escuchó, agradecerle a Don Florior por este espacio sin censura, a toda su familia por permitirnos jueves a jueves poder plantear estas temáticas en este espacio. Mandarle un saludo a toda la gente que nos escuchó, a los cabros de la esquina. Le quiero mandar un abrazo en lo personal, un abrazo grande a mi hermano, al Pablo, que mañana emprende su viaje de vuelta a Argentina a estudiar. Así que, hermano, ponele bueno. Y a la Katy, su novia, un abrazo grande. Eso sería, extendiendo este abrazo a toda la gente que nos escucha. Por ahora yo me despido, nos estaríamos encontrando el próximo jueves aguante la Casa Pirata Rosario, aguante las poblaciones, arriba los que luchan, aguante los cabros que están movilizados. Eso sería. Bacán, cabro, puta, tuvimos un programa excelente, yo encuentro, cada semana va subiendo el nivel, así que también felicitarnos a nosotros mismos. Un aplauso. De verdad. Y nada, pues agradecer al Alfredo por la motivación para venir al programa, agradecer también a la gente que escuchó, que mandó saludos, que llamó, y eso, pues sigan participando en este espacio que siempre está abierto para la gente, pues cachai, está el espacio para la gente local sobre todo, y un saludo especial a mi mamá. Muy bien. Mamazán en el salto. Bueno, yo agradecer más que nada el espacio que se da acá para las organizaciones estudiantiles, para las organizaciones revolucionarias nuevas. Agradecer también, bueno, saludar a los cabros de la Hermida que van a estar ahora de aniversario. Saludar también a todos los cabros que están en toma, si hay alguno que nos está escuchando, que va a escuchar el podcast después. Saludarlos a ellos, que sigan resistiendo. Al Liceo Amunátegui, que se tomó hoy día, que se va a volver a tomar. A todos los viejos trabajadores que están organizados. Saludar también, bueno, no sé, las organizaciones populares que nos están escuchando y todas las alternativas. Pues saludo especial también para el Irreverente, que vamos a sacar el tercer número ya ahora. Y bueno, eso, saludos a todos los que luchan y, no sé, a luchar, estudiar y vencer. Agradecer a toda la gente que escuchó el programa, al Alfredo por venir acá a la población, es importante, se le agradece, y también a la gente que participó, a don José Valdivia, al socio que hizo el llamado, un aporte, creo que eso es lo que nosotros queremos en la radio, y eso pues chiquillos, así que chao, nos vemos, cuídense. Me despido a toda la gente, en especial a los que nos escuchan, a todos los que luchan, a los cabros de secundario que hoy día estuvieron representados aquí con Alfredo. Un agradecimiento especial al Alfredo que vino aquí tarde noche haciendo frío, lloviendo, pero aquí estamos. Pulento el programa, felicitar a Javi Locuaz que siempre lo anda controlando. Agradecimiento gigante a don Floriori y su familia por el espacio sin censura. Esperamos que estas son palabras de nosotros, Raíces Poblacionales. No sé si representan a Radio Experimental, pero nos hacemos cargo. Así que un saludo especial a todos los que luchan. Aguante Rosario, aguante los secundarios. Un saludo para la Gaby y un saludo para Eco. Nos vemos, cabros, la próxima semana. Esto fue Raíces Poblacionales. De la esquina tu parlante. Yeah, yeah, ahí los vemos ya. Ahí nomás. Mi canción se escuchó en libertad, en la calle, en mi valle, horizonte, igualdad, sin edad, sin piedad, sin te caja, bombo, vas, tú, ¿dónde vas? De la chimba, de la esquina, de la casa, solo Pablo de la Paco, la raza. El comienzo fue con cimiento firme, yo voy para arriba, otros solo quieren hundirme. Niños forjados con la visión de recuerdo, después reflejados en el cuaderno. Ritmo de vida, no una salida, sin una puerta se estabiliza el clima. Un diferente punto que se alcanza, busca la libertad, avanzar y sin ansias. Oye, abrí la ventana y vi un camino, construí de mano en mano y de amado destino. Hoy llama a la raza humana, llama a la calcula, mama, dile a papi que no grite, yo ya corté la grama. Así nomás, déjame llorar nomás, yo en mi bóveda hasta ser ya yo mayor de edad se fue. Cautívame, elevame más en la bola, que no me falte más ser feliz de acá. Mi corazón permite los latidos, los labios heridos de la mirada que se clavan como estacas. Te deja llevar, te vas para atrás. Ya, hip hop la cultura, ninguna bala para acá. Rap puro, aquí prevalece más la sociedad, hermano, y la paciencia que se llevan. Un maricón llamado Colón cruzó el Atlántico en busca de tesoro, saqueo de Perú a México. No hay nadie que nos guíe, ya despierta. Volveremos a ser salvajes en esta selva da llamada América. No quieren vender libertad, esa es la bomba, el poder mata y se caga en la masa. Encerrado en sus muros, presos de la raza, y la pola vacilando el anaki de la casa. Una raza humana de la río y sin patria, y nunca más solo con el solo Pablo de la paz. Libertad, es ver feliz a mi gente sin dioses ni jefes para seguir. ¿Dónde vas? Si te quedas sin vela, prende los vinilos y sacanes y los para quemar. Bajo vereda, consuelo y dime lo que te queda. Es hip hop underground pa' hacer cagar a la abuela. DJ vas, ¿dónde vas? Si te quedas sin vela, prende los vinilos y sacanos y los para quemar. Bajo vereda, consuelo y dime lo que te queda. Es hip hop underground pa' hacer cagar a la abuela. Underground, it means you gotta be free to be un... un...